Los sonidos de cada espacio de nuestro territorio suenan en las radios comunitarias. Ya comienza Que Suene. Séptima temporada. Tanto tiempo que me equivoqué, no pude olvidarte. Es que tiene algo especial, baby, ¿cómo puedo explicarte? Es que tú, yeah, lo dijo todo en un instante. Llaman a un mi paso a buscarte. Hola a todas las radios de Farco, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión del Que Suene, el programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Sí, estamos comenzando un nuevo capítulo y en esta ocasión seguramente estarás escuchando por alguna de tus radios amigas de las más de 120 radios que conformamos el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Encontrarte de nuevo, era una calma, yo te llevo hasta el cielo. No es consuelo, no te bombeo, contigo bueno, me despego, toco fuego, no me quemo, solo me va a tocar tu pelo, baby. Desde aquí les saluda Damián Mole desde la Ciudad de La Plata, Radio Futura, y estoy acompañado por Seba Lino, también desde la Ciudad de La Plata, en Radio Estación Sur. ¿Cómo estás, Seba? ¿Cómo va? Un gusto estar acá acompañando otra edición de este programa, séptima temporada, Que Suene, la música del país, y música y radios comunitarias que van reportando semana a semana y que pueden encontrarlos en el Instagram, Que Suene Farco, allí todo debidamente etiquetado y vinculado para que me gusteen, para que sigan. Lo dijo todo tu mirada, te volviste por de mí, me la juego todo por ti, sé que tú eres la indicada, de lejos se nota, solo quiero decirte, busco la manera que te fije en mí, es que en ti me perdí, lloré cuando te vi, baby no te compares, yo sé lo que tú vales, si vienes a mí no pare, entras en tener la clave. Y estén al tanto como lo hacemos desde acá. Y ya Lo Que Suena nos va ampliando el mapa. Desde Chubut fue a vivir a Córdoba Kid Ney en el 2024 y lanza desde allí esta canción Polos Opuestos. Este mapa también tiene su impacto y su llegada en las redes sociales, así que pueden encontrarnos como Que Suene Farco en Instagram. Ahí vamos a estar compartiendo todos los contenidos que semana a semana todas las radios difundimos y recomendamos. Todo listo para seguir recorriendo este mapa musical de Que Suene. Nos vamos para Río Negro con Radio Encuentro desde Viedma, que nos comparte el proyecto musical de Pablo Sánchez. Mari Mari Compuche, buenos días, tarde o noche. Desde nuestros territorios les presentamos a Pablo Sánchez, vecino de nuestra comarca, que comienza contándonos sus primeros sentires por la música. Es la típica de desde chico, 6 años ya escuchando con los auriculares grandes, imitando los instrumentos que estaban sonando. Por suerte en casa había mucha música, muchos discos y demás, entonces desde chico estuve, digamos, rodeado de música, por suerte, así que y había una guitarra. Así que en mi adolescencia ya, no tanto en mi infancia, empecé a incursionar gracias a un amigo que me enseñó, que creo que es de las mejores formas de aprender también eso. El aprendizaje con el otro es para mí lo más valioso que tiene esto. Pablo nos cuenta la importancia de la educación pública en su vida. Desde que ya iba a segundo año del secundario, ya tenían claro que apenas termine el colegio iba a ir a estudiar algún lado guitarra. Por suerte, la educación pública tiene muchas ofertas de eso en todo el país, excelentes muchas de ellas, la mayoría, y entre esas está la Universidad de La Plata, que tiene la carrera de guitarra y de dirección orquestal y muchas otras, que entonces pude estudiar ahí gracias a la educación pública. Voy a tocar un temita de un autor venezolano que se llamó Antonio Lauro. Es un autor que es muy importante dentro de la historia de la música para guitarra latinoamericana, que además tuvo una militancia política muy activa en contra de la dictadura de su momento. Él era socialista, por eso estuvo varios años preso, compuso muchas obras desde la cárcel. Tiene una obra muy, muy amplia. Yo en este caso voy a tocar una obra de él que tiene mucha influencia popular, que se llama El Maravino. Bueno. Escucho mucha música de guitarra también, obviamente, porque ahí uno va descubriendo siempre autores. Por suerte, incluso me gusta mucho la música europea del siglo XIX, y hasta el año pasado he descubierto autores que he investigado mucho y todo, y siguen apareciendo y redescubriendo obras. Entonces es como que es muy, muy amplia esa parte. Pero también me gusta mucho otras músicas. Por ejemplo, mis dos debilidades dentro de lo que serían otros géneros son el heavy metal por un lado y el rock sinfónico de los 70 por otro, que es como lo que está a mitad de camino entre lo que es la música clásica y lo que es el rock más pesadito. Así que esos son géneros que la verdad es que me gustan mucho. Rock sinfónico de los 70, es como que lo tiene. Sí, sí, sí, porque es donde, por más que después hay algunas bandas, es donde estuvieron la mayoría. ¿Un ejemplo? Y, por ejemplo, está Yes, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, son todas bandas muy conocidas. O la etapa de Genesis de los 70, cuando estaba Peter Gabriel, era también, hacían ese estilo. Después, en los 80, por ejemplo, ya no hacen, se dedicaron más a un estilo un poco más cercano al pop. Pero en esa época sí eran una banda de rock sinfónico, propiamente dicho. Y acá, por ejemplo, en Argentina, el disco Instituciones de Sui Generis tiene mucho de eso. La Máquina de Hacer Pájaros de Charly García es definitivamente por ese lado. Estaba Aquelarre. Spinetta no ha sido tanto sinfónico, pero ha ido ahí más o menos en géneros un poquito cercanos, aunque siempre fue un viaje muy personal el de Spinetta en ese caso. Esto de aprender a escuchar música, ¿no? Porque vos decís, bueno, uno se pone a limpiar y me escucha una cumbita y vas bailoteando y vas pensando en que, bueno, dentro de un rato voy a hacer la comida, qué sé yo. Pero esto de por ahí meterse adentro del tema, ¿no? Es como que desmenuzarlo todo para darte cuenta de ciertos detalles, ¿no? Sí, totalmente. Eso me acuerdo que siempre decía una profe, dice, que todos hacemos eso de poner música de fondo para hacer las tareas del hogar y demás. pero escuchar música es otra cosa. Es como ver una película. Uno ver una película no puede uno estar haciendo un montonazo de cosas y pretender estar siguiendo bien el hilo de lo que está pasando. Y hay música que por ahí eso no es tan necesario y que, o sea, yo no reniego para nada y no creo que todo tenga que ser sí o sí para escuchar. Pero hay música que sí o sí requiere para poder apreciarla, que uno se siente y entienda qué está pasando. Por ejemplo, un disco de Pink Floyd, hay muchas cosas sucediendo como para que uno lo puede escuchar de fondo cuando ya lo conoce mucho al disco. Pero si Pink Floyd es como para sentarse, echarse y escuchar, solo escuchar. Exacto, exacto. No es algo que uno pueda apreciar en su totalidad, ni de una escucha, ni siquiera, y mucho menos si uno está haciendo otras tareas, donde la cabeza está destinada a muchas cosas a la vez. Claro, o cuando estás medio melancólico, romántico, que tenés que escuchar un Luis Miguel y llorar. Claro, bueno, es que la música también tiene eso, que a veces nos permite hacer una catarsis, que a veces es necesario, uno dice, está triste y va a escuchar música triste, sí, pero también es necesario como para procesar algo que le está pasando a uno, que necesita eso, no importa si es, no es que uno está deprimido, tiene que escuchar algo alegre para levantarse necesariamente. Yo creo que sirve mucho para eso también. Se nota como una relación que tenés con la música, ¿no? Es como, debe ser algo diario. Sí, sí. O sea, para mí es algo muy importante. Por eso es algo que como que uno se toma muy en serio. Porque sí, desde chico es como que uno... yo, de hecho, a ver, la guitarra no jamás me ha dado de comer ni nada. Mi trabajo está por la docencia o por otros lados. Pero son trabajos que yo hago para poder hacer música. No es que uno... piense su trabajo y de, bueno, este es mi hobby, no, sino que uno, si quiero hacer esto, necesito subsistir, entonces necesito un trabajo, pero nunca uno pierde el horizonte de que es música lo que uno decidió hacer en la vida. Qué lindo. ¿Escuchamos otro temita? Bueno, este es un tema un poco más extraño, es de un autor brasilero, Heitor Villalobos, que le dedica a los pueblos originarios de Brasil, a los pueblos originarios de la selva del Brasil. Entonces tiene un clima bastante más raro, donde esto de la comunicación, donde alguien se sube a un árbol y se escucha como una voz y un eco, intenta retratar eso y un poco a veces el tema de las tormentas en la selva con esas lluvias densas. Hay un poco de eso, con armonías extrañas para los que no estén acostumbrados a escuchar disonancias, pero espero que les guste. Bueno. Desde nuestra comarca Viedma Patagones, Río Negro, Puel Mapu, reportó para El Que Suene, Radio Encuentro. Estás escuchando Que Suene, una producción federal de las radios que integran Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos en Que Suene Farco, recorriendo la música del país de Río Negro. Nos vamos para Entre Ríos, la recomendación de Radio Sapucae. El proyecto musical de Ale Ciancio empieza a sonar. Hola, hola a la audiencia de Que Suene. Desde Radio Comunitaria Sapucae, en esta ocasión les vamos a compartir la música de Alejandro Ciancio. Él es un cantautor entrerriano que siempre desde manera independiente y pensando en las necesidades de expresión de nuestro pueblo, de nuestro territorio, realiza estas canciones maravillosas, siempre compartiendo con músicos de la zona, compartiendo con diferentes artistas y en espacios diversos. En esta ocasión él nos cuenta desde Paraná, Entre Ríos. Les contamos que él nace en Concepción del Uruguay, acá en una ciudad aledaña a Colón, y que siempre su música nos ha dejado un poco para pensar. Lo van a notar, estén atentos a lo que nos cuenta y disfrútenlo. Empezamos con su presentación. Soy Ale Ciancio, músico, escritor, viviendo en este tiempo en la ciudad de Paraná, a la orilla del río Paraná, del pariente del mar. Es una alegría compartir las canciones escritas que devienen de la militancia ambiental, del encuentro con las personas que toman como bandera la defensa de nuestros bienes naturales, de nuestros bienes comunes. Eso se hace inevitablemente canción, pensar cómo comunicar las orillas, cómo comunicar el río, cómo contar de nuestras orillas, en realidad cómo darle continuidad a la poesía que ya existe en nuestro Entre Ríos, en nuestra tierra de ríos, para algunos una cultura del agua. Así que bueno, grabar las canciones que voy escribiendo y las devoluciones amorosas de quienes se escuchan y abrazan la canción, para mí es una satisfacción y una alegría inmensa. Agradezco a los espacios que pueden ser canales de comunicación y canales de enlace para que nuestras músicas y nuestras maneras de contar lleguen a las casas de la gente y seamos en las canciones comunidad. Y como nos cuenta Alejandro, es un músico con recorrido acompañando siempre la lucha. La canción próxima que vamos a escuchar, que luego él también nos contará algunos detalles, tiene voces de los funcionarios en la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos. Allí la idea es poder escuchar dos de las campanas que hicieron a que se sancione, se dé media sanción a la ley que hoy pone en riesgo los límites de la aplicación de agrotóxicos. La letra y música es de él, de Ale Ciencio, como venimos contando, con autogestión grabado totalmente y con voces del coro de alumnos de del taller de músicas. Y la foto, para que aquellos que lo busquen en YouTube sepan, es de Ángel Prado y el ave es un tangará, garganta negra, posando en la rama de un aromito, de aquí de la provincia de Entre Ríos, y nativo de aquí de la provincia de Entre Ríos. Les contamos eso, espero disfruten de esta canción y presten atención a estos diputados también. La intervención de cada diputado. También es importante seducir a las empresas y darle los beneficios fiscales, impositivos. Dicen que llegan a acuerdo el fondo y Estado otra vez. Deuda social, grita un pibe, repite sin poder leer. ¿Qué fondo tienen las ollas de panzas que llegan y van a elegir? Recursos, grita un magnate que llena los hilos de su porvenir. ¿Qué saben de nuestras meriendas? Los días para no mendigar. ¿Qué cuenta le ha dado una madre que en tazas de angustia desayunará? Somos de acá. A mí no me van a hablar de lo que es el cambio climático y las consecuencias. Dicen que el campo envenena y lo hacen para alimentar. Que el agua en botella es más libre y la hacen con más mineral. Surten a palos artistas y sueltan a presos esa humanidad. ¿Qué saben de vivir los días si duermen en cunas sin caducidad? ¿Alguien le ha dicho, señores, si son muy amables en irse de acá? Sur y el pueblo acogado, la acción de y la sencillez, las llamas no apagan, hermanas y hermanos, de absorbos de muchos, tomás lo que más querés, que no ha doblegado el encuentro ni olvidamos ni cómo y por qué. La historia es ahora, si escribes tu aurora, los días de lucha empezaron ayer. Eso. Empezaron ayer. Ahí, Latinoamérica. Empezaron ayer. los señores diputados tienen que intervenir, tienen que proceder a explicar sobre qué estamos tratando. Latinoamérica sea libre y sea del pueblo, de nuestras tierras. Escuchamos entonces Flor de Origen, un chamamé escrito en esta orilla, en la orilla del Paraná, con la participación especial con la talentosa Carla Frank en chelo y quien habla, Alessi Ancio, guitarra y voz. Un chamamé litoraleño, un chamamé de nuestros ríos y de lo más nativo que tenemos, que es nuestro paisaje. Lo escuchamos a Lale contarnos un poco en relación a su autoría, al sentido que le ha dado a su canción y qué quiere contarnos. Y está bueno saberlo, está bueno que ustedes allí, en donde estén escuchando, que suene y se encuentren pensando en el paisaje de Entre Ríos, sepan que también aquí nuestra lucha ambiental está presente en las canciones, en la música, en la autoría, y que los músicos independientes tienen intención de hacerle llegar estos mensajes. Lo vamos a seguir escuchando a Ale contarnos de la próxima canción y luego vuelvo con ustedes. Espero disfruten de esta hermosa música entrerriana. Escucharemos Sur, Ser de Acá, una canción escrita pensando en la cantidad de gente que todavía abraza las luchas, abraza la resistencia y lo hace desde un lugar amoroso. El tiempo de lucha, los tiempos de lucha empezaron ayer, dice la canción. Y sin duda que agradecemos a quienes hicieron de nuestra tierra algo un poco más amoroso, un poco más amable. Así que comparto también Sur, Ser de Acá. Gracias por el espacio siempre y por el compartir nuestras escrituras. Origen crecida en el canto, la certeza hija de toda ilusión. Las praderas que regamos siembran el amor. Orillas de arroyo o una tarde isleña, la ciudad que acuna agua y tradición. Saludamos sonrojados con la tierra el sol. Un terral de verde, tacurús y surcos, la caricia sana desde la niñez. Desplegar las letras que enciendan los trinos que traen lo antiguo para mi vejez. Escuchar bajito al río fulgurante con un pez. Canturrearle a un aromito que jugando hace ver que esas flores las nativas van sembrándose en la vida. Son los suelos que en cenizas nos verán volver. Un terral de verdes, tacurús y surcos, la caricia sana desde la niñez. Desplegar las letras que encienden los trinos que traen lo antiguo para mi vejez. Escuchar bajito al río, fulgurante con un pez. Canturrearle un aromito que jugando hace ver que las flores, las nativas, van sembrándose en la vida. Son los sueños que en cenizas nos verán volver. Bueno, ya llegando al final de esta pequeña presentación, agradecemos muchísimo a Ale Ciancio por habernos compartido su música. Estas dos composiciones, en el caso de la última también con compañía de Carla Frank en el violonchelo. Ale tiene sus redes, pueden buscarlo como Ale Ciancio en YouTube y como el-ale-cian en Instagram. Desde nuestra radio comunitaria Zapucay siempre agradecemos la escucha de estos hermosos cantautores entrerrianos, aquí en Que Suene Farco. Estás escuchando Que Suene, la música del país, semana a semana reportada desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y que podés encontrarla también en el Instagram Que Suene Farco, allí etiquetado cada uno de los proyectos y las radios que lo reportan. En esta ocasión, un reporte especial de Radio Aire Libre desde Rosario Santa Fe, con la memoria de Willy Quiroga, parte de Vox Day, entre tantos otros proyectos de la historia del rock nacional. Buenas amigas y amigos de Que Suene, como siempre desde este lado Milhouse de Rosario, de Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Y en esta ocasión no vamos a presentar a una banda o a un artista local, sino que vamos a hacer un simple y humilde homenaje a un gran músico que hace muy poquitos días se nos fue de gira, como se dice dentro de la jerga musical, y estamos hablando del gran Willy Quiroga, fundador de Vox Day. Yo pienso el día en vos, y escuchábamos a Bob Day con el tema Azúcar Amarga del disco Cuero Caliente del año 1972. El pasado 21 de noviembre se nos fue de gira el gran Wilfrido Aníbal Quiroga, conocido en el ambiente del rock argentino como Willy Quiroga, que nació un 17 de mayo del año 1940 en Río Cuarto, Córdoba. Quiroga se interesó por el rock and roll a fines de los años 50 cuando escuchó a Bill Haley, Elvis Presley y otros músicos. En 1967 conoció a Rubén Basualdo, Ricardo Soule y Juan Carlos Godoy y junto a ellos tres forma Match 4, donde cantaban canciones en inglés y seguían una estética similar a los Beatles, y después no solamente cambiaron sus letras al castellano, sino su nombre, y pasaron a llamarse Box Day. En el año 2009 nosotros tuvimos la oportunidad de encontrarnos con Willy Quiroga, y una de las cosas que le preguntábamos era por qué habían cambiado el nombre de la banda a Box Day y habían cambiado sus letras al castellano, y esto nos decía. Bueno, las letras las cambiamos porque, lógicamente, el idioma inglés no es nuestro idioma nativo. Quiero decir, al decir nuestro, me estoy refiriendo al país, Argentina. Y había posiblemente gente que entendía el inglés, pero no todos. Y les gustaba mucho lo que Box Day hacía, o sea, musicalmente, digamos, con los equipos, con la guitarra, con la batería. Les parecía una banda muy potente. Y no seguían, pero escuchamos cantar a Javier Martínez en castellano y nos dimos cuenta que la profundidad de las letras, por ejemplo, ¿no? Cuando escuchaba de Avellaneda Blues, entender finalmente la parte importante también de la música, que es la letra. Y bueno, y un día vino Spinetta también, ¿no? Se nos dijo que por qué cantábamos en inglés, que este con otro. Y justamente en ese momento nosotros conocemos a la gente de Mandioca y nos dijeron que no les gustaba el nombre, porque en ese momento había muchas bandas con números, Conexión Número 5, Quinta Revolución, Cuarta Dimensión, y nosotros Match 4. Entonces nos dijeron que si podíamos buscarle otro nombre, porque ya que íbamos a grabar el primer simple, que fue Azúcar Amargo, y que en realidad yo lo había escrito como Bitter Sugar, después lo cambié a Azúcar Amargo, y nos dimos cuenta que efectivamente había sido un cambio excelente, porque la gente, aparte de anteriormente gustarle la música sin entender muy bien lo que decíamos, cuando empezó a entender las letras, la relación entre el público y nosotros fue mucho más cerrada, mucho más, ¿cómo te puedo decir?, más firme, porque ya entendían directamente qué es lo que queríamos decir. Y ahí, bueno, ese fue el comienzo de una relación en la que muchos de aquellos amigos que empezaron con nosotros en el 67 guardaron esa música en su corazón, la pasaron a sus hijos y a su vez estos a los hijos de los hijos, y así sucedieron. Por eso hoy en día tenemos 4 generaciones que nos vienen a ver por eso. Willy Quiroga fue fundador y bajista de la banda Box Day, banda que en el año 1971 editó la Biblia, pieza fundamental del rock argentino, que se encuentra en el puesto número 14 de los 100 mejores discos de la historia del rock argentino, según la revista Rolling Stone. Otra de las cosas que le preguntamos a Quiroga era ¿por qué Box Day para una banda? Y esto nos decía. Mira, realmente yo encontré una frase en un libro. Yo llegué temprano a un lugar que teníamos una charla, una conversación, un ensayo, y como llegué primero que nadie, agarré un libro y me puse a leer. Y en un momento dado veo que había una frase que decía Vox Populi es Vox Dei, la voz popular es la voz de Dios. Y dije, Vox Dei, un significado tan profundo y aparte cortito y aparte tiene ritmo, dice Box Day, tac tac, ¿no? Me gustó, me encantó, se lo dije a mis compañeros, a Ricardo Soblé, especialmente a él, no le gustó, me dijo que no le gustaba. Godoy en ese momento dijo que lo más importante era la música, no tanto el nombre. A Basualto le gustó y dijo, bueno, lo dejamos provisorio. Y como éramos dos, los que decíamos que sí, quedó Godoy. Y cuando le dijimos a la gente de Mandioca, le dijeron, sí, sí, ese es el nombre, ese nos gusta. Así que quedó. La entrevista que estás escuchando a Willy Quiroga está realizada en el año 2009 en el marco del Festival Alternativa Musical, festival que llegó ese año a la ciudad de Rosario y durante dos noches se presentaron varias bandas y solistas y una de esas bandas fue la versión de Bob's Day liderada por Willy Quiroga. Otra de las cosas que le preguntábamos a Willy Quiroga era cómo se sienten que en este tiempo haya bandas de jóvenes que toquen y canten las canciones de Bob's Day, y esto nos compartía. Y mira, muy halagados, realmente muy halagados, que haya bandas que toquen temas de Bob's Day. Lo que sí les pediría es que pasen planillas esa de ahí. ¿Entendés por qué? Porque ellos están trabajando con esos temas, me parece genial, yo, la verdad, en serio te lo digo. Es un halago muy grande que haya bandas que toquen. Me imagino que le debe pasar lo mismo a los Zeppelin o a los Beatles, que haya tanta gente tocando temas de los Beatles. No me quiero comparar con ellos, porque es un halago que haya gente haciendo tus temas. Ah! y escuchábamos a Bob Day con el tema Es una nube, no hay dudas, del disco Es una nube, no hay dudas, del año 1973. Y como nos gusta mucho la historia y lo teníamos a este gran músico que es y va a ser siempre parte de la historia del rock argentino, le preguntamos de qué trata la canción Es una nube, no hay dudas, y esto nos compartía Willy Quiroga. Mira, no te olvides de la época que fue grabada en el año 74, 73 más bien. Se veía venir una hecatombe, había mucha censura sobre lo que se decía y había que buscar la forma de decir las cosas de una manera que pasara desapercibida para los que controlaban toda esa historia. Entonces, viste, es una letra que parece una tontería, viste, es una nube, se mueve como una nube, bla, bla, bla, bla. Pero, y en el estribillo, el primer estribillo dice, y sin embargo, atrapé una nube en una jaula de alambre. Y en la segunda parte dice más o menos lo mismo, pero dice, y si me da la gana me lo creo. O sea, es como decir, tengo derecho a pensar lo que quiera y nadie me va a decir qué es lo que tengo que pensar. Por eso a la gente le gusta tanto, ¿no?, ese tema. Porque es una especie de, ¿cómo te puedo decir?, de reclamo del libre pensador, ¿no?, de pensar libremente, es un reclamo. Bueno, amigas y amigos de Que Suene, así pasaba el gran Willy Quiroga, parte de la historia del rock argentino, en este pequeño homenaje desde Rosario, desde Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3, para toda la audiencia de Que Suene. Mi nombre es Milhouse, les dejo un gran saludo, espero que hayan disfrutado de este momento y sigan disfrutando de este hermoso programa que se llama Que Suene y sigue de esta manera. Ya se han cumplido, hoy yo las predigo y se cumplirá. Una hora de música en las voces de las radios de todo el país. ¿Estás escuchando? Que suene, que suene. Y así llegamos al final de este recorrido musical, de este episodio de nuestra séptima temporada del Que Suene Farco, programa musical y cultural que hacemos federalmente en compañía desde todas las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y aguardamos también que nos envíen, que nos escriban y recomienden material para que suene también en cualquiera de estas próximas emisiones y en próximos capítulos de nuestra programación. Llegamos al final de esta edición de Que Suene, como cada semana. Un gusto estar compartiendo desde las radios comunitarias de todo el país. Un abrazo mole ahí para Radio Futura, para La Plata, Buenos Aires, desde donde hacemos también Radio Estación Sur, la radio desde la que reporto acá Cebalino. Y saben que lo reporto desde Chubut, provincia que tiene artistas esparcidos por distintos puntos del país. En este caso un chubutense en Córdoba, Kidney, y queda sonando en estos minutos finales. Un abrazo a toda la audiencia. Nos encontramos en la próxima emisión. Todo por ti, sé que tú eres la indicada. De lejos se nota, yo solo quiero decirte. Busco la manera que te fijas en mí. Es que en ti me perdí, lloré cuando te vi. Baby, no te compares, yo sé lo que tú vales. Si vienes a mí, no pare, entras en tener la clave. Solo tu beso tiene la cura de mi dolor. Noche y exceso, todo locura, mi amor.